Así comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy lunes. Rock and Roll Dreams Come True, una canción de los 80. Una power ballad de Jim Steinman, el compositor de toda la vida de Meatloaf. Y aquí, con esta canción acreditada a su nombre, pero realmente él no fue quien la vocalizó. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y esta canción, pues la versión de los Righteous Brothers fue de 1965, pero en el 90 se relanzó con motivo de la exitosa película Ghost, La Sombra del Amor, protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze. Aquí está Unchanged Melody en Estrellas de Medianoche. Lonely time.